Estas jornadas tienen como contexto histórico, como se dijo en algún momento, el sínodo sobre la Amazonía, que va a comenzar de aquí a pocos días, el próximo domingo, Dios mediante. El cual, sin menoscabo de la ilimitada confianza que tenemos en el Espíritu Santo, que vela por su Iglesia, no puede dejar de preocuparnos hondamente. Particularmente considerando el instrumentum laboris preparado por la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, titulado Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para la Ecología Integral, dado en el Vaticano el 17 de junio del año 2019. Porque este documento ha sido denunciado por acreditadas personas, entre las que se cuentan cardenales, obispos, teólogos y católicos de Bahía, como, por ejemplo, un pretexto para cambiar la Iglesia, según el cardenal Gerhard Müller, herético y apóstata, el cardenal Walter Brandmüller, de visión distorsionada, monseñor José Luis Ascona, obispo emérito de Marayó, de la misma región de Amazonia, o con una visión antropológica distinta y lejana de la muy realista antropología católica de la visión bíblica y cristiana del hombre, como dijo hace muy pocos días el cardenal Urosa, etc. ¿No? Mi deseo es presentar someramente lo que San Pablo dice en la Epístola a los Colosenses, de paso también para presentar justamente el comentario a los Colosenses, que ha sido publicado hace muy poquito, sobre Jesucristo, lo que él dice allí sobre Jesucristo. Pero me gustaría enmarcar el tema con una ligera y material comparación entre la importancia que ambos textos conceden a la figura de nuestro Señor. El texto griego de la Epístola Paulina tiene 1582 palabras, si conté bien, ¿no? Eso no había pasado alguna, en las cuales la palabra Cristo se repite 24 veces, Jesucristo una vez, Jesús seis veces y una vez la expresión nuestro Señor. En total, San Pablo menciona a Jesucristo 32 veces, lo que equivale aproximadamente a una mención cada 50 palabras. Sin duda, el nombre de Cristo es el centro de todas las atenciones, aspiraciones y reflexiones del apóstol de los gentiles. El instrumentum laboris tiene en promedio 21.000 palabras, 21.194 en su versión portuguesa, 20.774 en la italiana, 22.049 en la española y 21.140 en la inglesa. Es decir, es casi 14 veces más largo que la epístola de San Pablo. En el mismo, las voces Cristo, Jesucristo y Jesús aparecen también 32 veces. Cristo 12, Jesucristo 8, Jesús 12, nuestro Señor ninguna. O sea, Jesús se lo nombra aproximadamente cada 650 palabras. Mientras que la voz ecología, ecológico, concurre 59 veces, tierra 51 veces, territorio 84, y una veintena de veces los términos bio, biodiversidad, biosfera, bioma, biológico, biosociodiversidad, y otros tan sobrenaturalmente sugerentes como estos, para una reflexión sobre la sagrada misión de predicar el Evangelio que nos dejó el Señor antes de ascender a los cielos. Es cierto que la escasez material de referencias a Jesucristo en un texto y la abundancia en el otro no argumenta nada por sí mismo. Solo hago estas alusiones a título más bien anecdótico y, si quiere, jocoso. Lo que nos preocupa no es que una palabra se repita más o menos, sino el contenido de un documento en el que no ya los vocablos empleados, sino por su teología, reviste un alarmante parecido con lo que en los primeros siglos de la era cristiana San Pablo combatía como amenaza para la fe cristiana. Porque los frigios que habitaban el Valle de Licos, donde se alzaban las emblemáticas ciudades de Hierápolis, Laodicea y Colosas, eran gentes muy dadas a las supersticiones y a las creencias en espíritus intermedios, cuyo conjunto llamaban pleroma o pleroma, esto es, la plenitud. Su mundo fantasioso estaba poblado de dioses y espíritus, A decir verdad, se parecía mucho a como el Instrumentum Laboris describe a los pueblos amazónicos. Cito Instrumentum Laboris número 25. La vida de las comunidades amazónicas, aún no afectadas por el influjo de la civilización occidental, se refleja en la creencia y en los ritos sobre el actuar de los espíritus, de la divinidad, llamada de múltiples maneras, con y en el territorio, con y en relación a la naturaleza. Esta cosmovisión se recoge en el mantra de Francisco, todo está conectado. La única diferencia es que mientras en este documento esto es presentado como algo positivo, San Pablo lo veía como una amenaza grave que hacía a los primeros cristianos fáciles de embaucar con doctrinas relumbrantes y llamativas. Fue precisamente lo que comenzaron a hacer algunos maestros espurios, paganizantes y judaizantes, haciendo circular enseñanzas protonósticas, es decir, una suerte de primer avance de lo que sería un siglo más tarde el gnosticismo estrictamente dicho. Tales errores tendían a ofuscar la verdad sobre Jesucristo que el apóstol había hecho anunciar allí por boca de sus discípulos, en particular del noble Epáfras, fundador de las comunidades cristianas del Valle. La reacción del apóstol al enterarse de la incursión gnóstica fue escribir esta magnífica, aunque brevísima epístola, con la pretensión de que circulase entre las comunidades cristianas de las ciudades vecinas, blindando así la prístina pureza de la verdad cristiana de la que él se consideraba legado y guardián. La carta contiene diversas enseñanzas doctrinales y éticas y la refutación de los errores que circulaban entre los cristianos frisios. Pero por sobre todo se trata de una encumbrada confesión de fe en Jesucristo. Lo que quiero hacer a continuación es nada más que señalar y ponderar las principales afirmaciones que el apóstol de los gentiles hace sobre nuestro Señor Jesucristo. Y no todas, solo algunas más destacadas. San Pablo comienza su carta con un himno cristológico donde traza un cuadro teológico sobre la persona de Jesucristo como para no dejar dudas en sus lectores sobre lo que deben creer acerca del Señor. El himno desarrolla dos aspectos de Cristo, su centralidad en la creación, primera parte de él, y en la redención, segunda parte de él. De Cristo dice ante todo que es Rey. Precisamente el himno se inicia con una acción de gracias a Dios Padre por, palabras suyas, habernos librado del poder de las tinieblas, trasladándonos al reino del Hijo de su amor. Cristo tiene un reino, por lo tanto es Rey. Ese reino es el mismo del Padre, sobre el que gobierna como monarca absoluto su Hijo nuestro Señor. El verbo con el que San Pablo expresa ese traslado, está trasladado, mephisteni, indicaba antiguamente la deportación que un imperio vencedor imponía sobre los pueblos vencidos. No podemos, por ejemplo, dejar de pensar en Nabucodonosor y sus trágicas deportaciones del pueblo hebreo. En este caso, se trata no ya de llevarnos a tierra extraña como deportados, sino por el contrario, de repatriarnos del lugar donde estábamos cautivos por nuestros pecados hasta el reino de la libertad, que es ese reino espiritual de Jesucristo. A Jesucristo San Pablo lo llama casi como primer epíteto el Hijo de su amor, es decir, del amor del Padre, expresión que Bober califica como inefablemente bella. Es de hecho uno de los títulos más hermosos que el apóstol ha dado a Jesucristo en todas sus epístolas. De hecho, ¿qué puede decirse de Cristo que pueda ser más ardiente y sublime que Hijo del amor del Padre Divino? De hecho, la proclamación de este título es el objeto de la declaración más solemne hecha por el Padre Eterno en los Evangelios. Y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado. Jesucristo es también, sigue el apóstol, el Redentor, el Perdonador. En él, dice, tenemos la redención, el perdón de los pecados, la liberación del poder de las tinieblas. Algunas versiones griegas y latinas, incluida la Vulgata de San Jerónimo, añaden aquí una expresión que no está presente en todas, a saber, a través de su sangre. Eso que dije antes, le añaden esto, ¿no? Recordámonos que es redentor por medio de su propia entrega en la cruz, es un redentor ensangrentado. uno que lleva en su cuerpo las cicatrices con que ha adquirido a los rescatados. Pero sigamos, añade a continuación, es imagen de Dios invisible. Imagen e icono indica una representación y una manifestación perfecta de algo. La expresión la encontramos también en una carta anterior, en cuanto a la datación, la segunda a los Corintios. También del hombre dice San Pablo en la primera a los Corintios que es imagen de Dios, pero aquí lo aplica a Cristo de una manera perfectísima. Solamente Él, en virtud de la generación eterna del Padre, es la imagen sustancial y perfecta que reproduce y refleja adecuadamente las infinitas perfecciones de Dios invisible, haciéndolas visibles a través de su humanidad, como dice en muchos otros pasajes, por ejemplo, primera carta a Timoteo, la carta a los Hebreos, el Evangelio de San Juan, ¿no? Como dice el Nuevo Testamento, ¿no? Esto quiere decir también que solo en Jesucristo podemos ver los rasgos propios de Dios, sus notas características. Verlo a Él equivale a entender qué y quién es Dios. Jesucristo es la perfecta manifestación de Dios. Para conocer cómo es Dios, debemos mirar a Jesús. Como Él mismo dice a Felipe en la última cena, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Otro de los títulos que continúa otorgando a Jesús es el de primogénito de toda la creación. Esta expresión no debe ser tomada como si dijera que es el primero de los creados. Por eso añade a continuación, como explicitando el título, dice, en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por Él y para Él. Él existe antes que todo y todo tiene en Él consistencia. ¿Cuántas verdades se afirman apretadamente en estas dos escasas docenas de palabras? Su eternidad, su preexistencia, su poder creador, su dominio y fundamento de todo cuanto existe, su razón de fin de todas las cosas. Pero centrémonos nuestra mirada en las tres afirmaciones extraordinarias que San Pablo hace, sobre todo en relación con la creación. Dice, todas las cosas han sido creadas en Él, por Él y para Él. En auto, di auto, es auto. En la carta a los Romanos, capítulo 11, el apóstol usa una fórmula ligeramente diversa para referirse a Dios Padre. Dice allí, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. En la doxología romana, eso es una doxología, una alabanza, ¿no? En la doxología romana al Padre se indican con preposiciones muy definidas tres aspectos de la relación de Dios con el mundo creado. Primero, ex, de, indica ciertamente el origen de algo. Segundo, dial, seguido de un genitivo, por causa de, alude al autor. Tercero, eis, seguido de un acusativo, el fin o meta de algo. Son tres modos de expresar la dependencia de todas las cosas respecto de Dios, principio y fin. En Colosenses se cambia la expresión de origen ex autu, de Él, por en auto, en Él, que parece referirse más a un fundamento de todo en Cristo, como sugiere la variante que aparece un poquito más abajo en el mismo texto. Todas las cosas en Él tienen consistencia, indicando así el subsistir en Cristo de todo lo que ha sido creado en Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas. Quizá esta variante que introduce San Pablo aquí se deba a que para San Pablo la preposición ex se dice de Dios como creador de todo. Cristo preexistente, en cambio, es mencionado como mediador, en el cual, por medio del cual y para el cual todo ha sido creado. Aquí se afirma, dice uno de los comentadores protestantes, pero comentadores célebres de esta carta, lo sé, que toda la creación debe su existencia al Cristo preexistente. Indudablemente, en ambas fórmulas, se quiere resaltar que Cristo es causa, mediador y objetivo de toda la creación. Pero lo más importante de todo es que lo que en Romanos predica del Padre, en Colosenses lo hace de Jesucristo, mostrando sin resquicio de duda la identidad de naturaleza entre el Padre y el Hijo encarnado. Los colosenses propendían a no tomar enteramente en serio el dominio de Cristo sobre la creación. Se sentían tentados, como supersticiosos que eran, a pensar que algunas partes de la creación eran más bien dominio de los demonios. Por eso mismo insiste tanto el apóstol en que todas las cosas fueron creadas en Cristo, todas sin excepción, como se dice también en el Evangelio de San Juan, en la primera carta de los Corintios, en la carta de los Hebreos, ¿no? En los cielos, dice San Pablo aquí, en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles. Todo eso está bajo el dominio de Cristo. Con esto machacaba que a Cristo también le están sometidos los poderes de la historia, incluidos los ángeles buenos y los caídos. Él es, pues, Pantocrátor, dominador, señor, rector universal. Eso quiere decir Pantocrátor, ¿no? San Pablo señala, a modo de ejemplo, algunas de las realidades de la creación sometida. Dice, las cosas visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Entre las invisibles, que son claramente las realidades espirituales subsistentes, los ángeles, ¿no? El apóstol enumera solo las cuatro jerarquías que acabo de mencionar, probablemente porque solo está indicándolas a modo de ejemplo. Los colosenses prestaban una atención excesiva, incluso supersticiosa, al mundo angélico, y es por esa razón que San Pablo señala la superioridad absoluta, la que va de creador a criatura, de Jesucristo sobre las realidades angelicales en todas sus jerarquías. Al afirmar con fuerza que todo fue creado por él y para él, San Pablo revela que el principio y la duración de las cosas están fijados por Cristo, porque la creación es obra de Dios por medio del Verbo, como dice el prólogo de San Juan. O sea, es Señor de la historia. Pantocrátor también significa, tiene ese sentido, ¿no? La creación no va corriendo hacia la noche de la nada y de la nada de sentido, la falta de sentido, sino hacia el Cristo eterno y su gloria, porque está creada con miras a Él. Cristo es el Salvador de toda la creación. Sigue diciendo San Pablo, Él existe con anterioridad a todo. El Verbo de Dios preexiste a la creación, y ese Verbo encarnado es Jesús de Nazaret. En ningún lugar de esta epístola, ni en ningún otro de los textos paulinos, hay pie para suponer que el Verbo se manifiesta en Cristo como una manifestación entre muchas, como ha enseñado el gnosticismo pseudocristiano de los primeros tiempos y de nuestros tiempos. Cristo no es, como enseñan algunos teólogos modernos, un avatar del Verbo, entre otros, por ejemplo, uno más al que hay que sumar a Buda, Mahoma, Moisés, etc. Sino que hay una identidad total y absoluta. Jesucristo es el Verbo de Dios hecho carne, preexistente a toda la creación y encarnado con una única y definitiva encarnación en Cristo. En la segunda parte del himno habla de Cristo en relación con la Iglesia, y ahí nos encontramos con otras sublimes verdades cristológicas. Sigue diciendo San Pablo, Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Veamos brevemente algunos de los títulos implicados en este densísimo párrafo. La relación de Jesucristo con la Iglesia es concebida a modo de un cuerpo místico. Esto significa que Jesucristo ejerce sobre todos los miembros de la Iglesia un influjo vital y además que hay una mutua inmanencia entre él y sus miembros, por la cual nosotros estamos en Cristo y Él en nosotros. Como una esponja en el agua, dice Bober, que está totalmente en el agua y el agua está totalmente en ella, aún conservando sus diferencias. Él es la cabeza, porque nos guía, nos vivifica y nos da toda gracia, que es el sentido en que Santo Tomás le aplica este término cuando analiza justamente la gracia capital de Cristo. Más aún, si Cristo es cabeza y la Iglesia cuerpo, se sigue que es imposible entender la Iglesia sin Cristo. Un cuerpo sin cabeza no solo es un cadáver, sino un cadáver irreconocible. La Iglesia se entiende por Cristo y en relación a Cristo, pero también la cabeza necesita de su cuerpo y no existe sin él. El rechazo de la Iglesia para quedarse solo con Cristo es una ilusión teológicamente desatinada. Por eso todos los que han rechazado a la Iglesia de Cristo han perdido a la postre el mismo Cristo. O se han quedado con un Cristo fabricado a la medida del hereje o del cismático, pero ese Cristo no es Cristo, es simplemente un maniquí. La Iglesia toda es cristológica y cristocéntrica, de ahí que también debamos colegir que todo error sobre Cristo se traduce luego en errores eclesiológicos, y todo error sobre la Iglesia termina por verterse en errores cristológicos. Añade San Pablo que Cristo es primogénito de entre los muertos y primero en todo, dice. El apóstol parece decir que Dios lo ha hecho principio y primogénito de entre los muertos en orden a que sea el primero en todo, o sea, como una causalidad entre las dos cosas, ¿no? Justamente es el primer resucitado, primero entre los muertos, ¿no? En orden justamente a eso, a que él tenga esa primacía. Cristo es cabeza de la Iglesia también en cuanto al comienzo de esta nueva creación, la de los resucitados. Cristo es Señor tanto en el orden de la creación como en el de la nueva creación. Pero a continuación se vuelve a repetir la expresión añadiendo algo especial, para que Él sea el primero en todo, dice, o más propiamente, para que llegue a tener la primacía en todas las cosas. Esto, ¿qué quiere añadir? Denota una finalidad en Dios, que tiene como objetivo hacer de Cristo el centro, principio y fundamento de todo. El verbo, de hecho, protebio, significa ser primero en rango o influencia, tener preeminencia, ocupar el primer puesto. A él le compete el primer puesto en el universo. Y sigue, pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud. A Dios le agradó, dice el texto, eudoqueo, le deleitó que en Cristo morase, el verbo que utiliza aquí es catoikeo, que significa alojarse de modo permanente, residir, ¿no? To pleroma, esa expresión que dije que rondaba tanto entre los habitantes del Valle del Lico, pero en otro sentido, sentido gnóstico, lo toma San Pablo, to pleroma, la plenitud, ¿no? Que morase en él la plenitud. Estas expresiones, residir o habitar, indican una elección. Dios mora en quien o donde elige y en quien o donde se complace, como dice la voz divina que resuena sobre Cristo en el Evangelio. Este es mi Hijo el amado en quien me complazco. El sustantivo neutro pleroma, al que he referido ya antes, que juega un papel tan importante en esta carta como en la discusión de San Pablo con la Gnosis, puede traducirse como abundancia, cumplimiento o más propiamente plenitud. Aquí aparece reforzado con el adjetivo pan, panto pleroma, toda la plenitud. Tuvo a bien que recibiera en él toda la plenitud. Esto no indica otra cosa, volvió a decir este teólogo que ya cité, lo sé, que la plenitud divina en su totalidad. Y más adelante, ¿no?, añade, está fuera de duda, el mismo exegeta, ¿no?, está fuera de duda que en el himno cristológico, por pleroma, se entiende Dios mismo. El vocablo está tomado del ambiente helenístico, referido a la plenitud de Dios. En otras palabras, San Pablo quiere sentar de modo incontrovertible que Jesucristo no es un hombre divinizado, ni alguien iluminado por Dios, ni un santón lleno de dones y carismas, ni una criatura elevada a los confines de la divinidad, como pretendería un par de siglos más tarde el arrianismo, sino Dios, todo Dios, verdaderamente Dios, enteramente Dios, indiscutiblemente Dios. los cristianos de los primeros siglos iban a derramar su sangre a borbotones por defender esta verdad. Esta presencia de Dios en Cristo responde al plan divino de reconciliar todas las cosas por Él y para Él, dice San Pablo. Reconciliar quiere decir aquí, como se va a aclarar incluso a continuación en la misma epístola, pacificar lo que hay en la tierra y lo que hay en los cielos, enemistados por la rebeldía terrena. Cristo es, pues, entonces, otro de los títulos que tenemos de reconciliador, pacificador. Pero nótese que, según San Pablo, Cristo no solo es la causa eficiente de la redención y de la reconciliación del hombre y de su entorno con Dios, sino que es la causa final. Las cosas, dice el apóstol, son reconciliadas para Cristo. Tuvo a bien reconciliar todas las cosas para Cristo, dice. Porque la reconciliación implica una conquista, una reyesía de Cristo sobre lo reconciliado o pacificado, porque el precio de esta obra es la sangre de su cruz y ese precio lo paga Él. Estas verdades son de suyo extraordinarias. Pero San Pablo seguirá hablando de Cristo en el resto de la epístola. Todas estas que mencioné ahora, que es la parte más densa, pertenecen, como dije antes, a ese prólogo, el himno cristológico, ¿no? Pero San Pablo, como digo, continúa después, desperdigadamente, recordándonos otras expresiones no menos sublimes que el espacio con el que aquí contamos nos permite casi comentar. Solamente las menciono. Lo llama, por ejemplo, nuestra esperanza de la gloria. Dice que su fuerza actúa poderosamente en nosotros. Por eso nos manda vivir según Cristo Jesús, expresión de vivir según Cristo Jesús, convirtiéndolo así en regla suprema de los actos del cristiano. O sea, está diciendo que Jesús es modelo, y modelo definitivo. O sea, no un modelo provisorio ni un modelo subalterno, el modelo último, en el sentido de que no hay otro más arriba que él, y definitivo, no habrá otro que lo suplante. Más todavía, nos manda que estemos enraizados y edificados en él, dice, o sea, como los árboles y edificios sólidos. Palabras que nos vienen también a nosotros que vivimos tiempos de predicaciones tambaleantes y de doctrinas que se deslizan de la pureza doctrinal. Jesucristo es nuestro ejemplar, o como se dice hoy en día, nuestro paradigma, aunque el Instrumentum Laboris propone como paradigma más bien a la Amazonía misma. El número 37 dice así: el nuevo paradigma de la ecología integral, o el paradigma de la Amazonía. Es evidentemente que es algo un poco distinto de lo que dice San Pablo. La expresión topléroma a la que ya me referí vuelve a aparecer más adelante, pero ahora se le añade algo, una nota fundamental. Dice así San Pablo: en él, en Cristo, reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Añade ahora esta expresión. Esta relación entre plenitud de la divinidad, o sea, Dios mismo, decíamos que quiere decir eso, y la corporeidad de Cristo nos impulsa a pensar que las falacias de los gnósticos colosenses afectaban notablemente la verdad de la encarnación. San Pablo no aclara cómo entiende esta unión entre la divinidad y la corporeidad. Pero el verbo catoikeo, que ya mencioné antes, y que traducimos por habita o reside, significa, como también dije anteriormente, morar de modo permanente. Precisamente, catoikeo se contrapone a otro verbo que es paroikeo, que significa residir provisoriamente. Ahí viene la palabra parroquia, los parroquianos, porque son personas que pueden cambiar de residencia. Catoikeo, en cambio, es una residencia definitiva, estable. Y esta es la que usa San Pablo, no la otra. Utiliza esta para referirse a la divinidad en esta corporalmente, ¿no? Recibir corporalmente. Recibir corporalmente quiere decir simplemente en su cuerpo. Esto es en la naturaleza humana singular de Cristo. Probablemente estos gnósticos despreciaban la realidad material, de hecho lo hacían los docetas, y probablemente estaban también estos contaminados de lo mismo, y concebían la corporeidad de Cristo como una mera apariencia fantasmagórica. Por eso es que San Pablo quiere reforzar esto, esta realidad del cuerpo de Cristo y su unión con la divinidad, ¿no? Que nosotros llamamos más técnicamente unión hipostática en la persona del Verbo. Santo Tomás, explicando este pasaje, dice que San Pablo distingue aquí entre el modo propio en que la divinidad habita en Cristo y el modo en que está presente en los demás hombres. En efecto, Dios está en todos por cierta participación de la bondad divina. En los santos, además, por la operación que brota de la gracia, puesto que por su conocimiento y amor tocan actingum, ¿no?, a Dios. Y en Cristo, en cambio, corporaliter, a saber, real y verdaderamente, no a modo de figura o sombra, y además asumiendo lo humano de Cristo en una unidad de persona, per assumitionem hominis in unitatem personae, mientras que los demás santos solo habitan por la operación espiritual, dice Santo Tomás. Dicho brevemente, Jesucristo es Dios, Hijo encarnado, porque como dice Santo Tomás, habitar es hacerse hombre, en este pasaje. Bueno, esto es lo que creíamos hasta ahora, porque según el Instrumentum Laboris, la presencia encarnada y activa de Dios, expresión literal de él, la encontramos más bien, y ahora cito textualmente este documento, la encontramos, esta, no sé, la presencia encarnada y activa de Dios, que dice San Pablo, decía, corporalita de Cristo, la encontramos encarnada en las más diversas manifestaciones de la creación, en la espiritualidad de los pueblos originarios, en las expresiones de la religiosidad popular, en las diversas organizaciones populares que resisten a los grandes proyectos y en la propuesta de una economía productiva, sostenible y solidaria que respeta la naturaleza. Pues lo más suave que podemos decir de expresiones así es que como mínimo son resbaladizas y jabonosas, y el que patina en ellas puede terminar cuando ve en la cuneta. De nuestra relación con Jesucristo, San Pablo afirma que en él alcanzamos toda plenitud. Antes hablaba de la plenitud, me usó la expresión para referirse a Cristo, a la divinidad, ¿no? Aquí es, nosotros alcanzamos la plenitud en Cristo y que por los sacramentos hemos sido sumergidos en sus misterios, sepultados en él, resucitados con él. Afirma que él es él, Cristo, quien canceló todo cuanto había contra nosotros, nuestras deudas y pecados, y que él ha despojado los principados y potestades, cosa que ya había afirmado antes, que también mencioné. Esto es, ha quitado a los demonios todo el poder que tenían sobre nosotros a causa de nuestros pecados. Esto nos parecerá obvio si conservamos la fe recibida de los apóstoles, pero no es tan claro en nuestros tiempos, en el que hay teólogos, como los redactores del Instrumentum Laboris, que parecen promover un retorno a los ritos paganos, como cuando dice, por ejemplo, esto en el número 87, los rituales y ceremonias indígenas son esenciales para la salud integral. Y salud integral es que también es espiritual, ¿no? Si no, no es integral. Pues integra los diferentes ciclos de la vida humana y de la naturaleza. Crean armonía y equilibrio entre los seres humanos y el cosmos. Protegen la vida contra los males que pueden ser provocados tanto por seres humanos como por otros seres vivos. Ayudan a curar las enfermedades que perjudican el medio ambiente, la vida humana y otros seres vivos. Bien, para San Pablo, todo esto ha sido superado por Cristo, como leemos expresamente en la epístola, y ahora cito a San Pablo, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida o a propósito de fiestas de novilunios o sábados, ritual, ¿no? Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Parecen dos doctrinas contrapuestas. Más adelante, San Pablo retoma sus afirmaciones sobre la persona del Verbo encarnado para decirnos que ha resucitado, en realidad ya lo había dicho antes, ¿no? El primogénito entre los muertos es eso. Pero vuelvo a insistir en eso, si habéis resucitado con Cristo, afirma de él que está sentado a la diestra de Dios y que volverá al fin de los tiempos, o sea, cuando aparezca Cristo, vida vuestra. Por lo tanto, tenemos esos tres títulos claramente mencionados. Es de estas verdades que el apóstol deduce toda la vida moral del cristiano. Nos dice que Cristo es nuestra vida, que debemos aspirar a las cosas celestiales. Que debemos estar escondidos en Cristo, que no debemos aspirar a las cosas de la tierra. ¿Podemos considerar que es la misma religión predicada por San Pablo la que leemos en el Instrumentum Laboris, que es un canto y una exaltación a la tierra, y un tomar como norma de conducta y espiritualidad la naturaleza y la biosfera, en lugar de la transformación que de la misma ha hecho Cristo al morir y resucitar? Porque esto es lo que se predica en este documento, en el que se nos exhorta una y otra vez a una educación en una ecología integral, número 95, a emprender itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, número 93, a aspirar a una ciudadanía ecológica, número 94. La Carta de los Hebreos dice que los santos que se han considerado extraños y forasteros en la tierra, y San Pablo a los Efesios les decía que eran conciudadanos de los santos. El instrumentum laboris nos dice, en cambio, que nosotros somos conciudadanos ecológicos, es decir, paisanos del yaguareté y compadres de la merluza o del osito este que aparece ahí en el acero. Es una suerte que San Pablo ya esté muerto, de lo contrario le habría dado un infarto a escuchar esta. San Pablo también afirma que Cristo es el camino hacia el Padre, porque todo debemos hacerlo por medio de Él. Dice así: todo cuanto hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio al Padre. O sea, Cristo es que es medio, es camino hacia el Padre. Es dueño y Señor, el amo a quien servís es Cristo, ¿no? Un buen cristiano no es sino un esclavo de Cristo. Expresión con la que San Pablo elogia a Epáfras, el fundador de la comunidad de Colosas, ¿no? En otras palabras, Cristo es para San Pablo lo único que debemos predicar, o mejor, la sustancia de todo cuanto debemos proclamar, y debemos estar dispuestos a ir a la cárcel por predicar estas verdades. De hecho, dice así casi al final: el misterio de Cristo es la causa por la que estoy encarcelado, para darlo a conocer anunciándolo como debo hacer. San Pablo tiene, sin embargo, una expresión que condensa cuanto hemos dicho: Cristo es todo y en todos. Panta Cristo, Cristo todo, Cristo todo. Todo cuanto de bondad puede recibir el hombre se lo da Cristo. Cristo es el principio de cohesión en todos y de identificación, es todo. Cristo es todo significa que es lo único necesario. En Él tenemos todas las cosas, tesoro superabundante y desbordante. El hombre que tiene a Cristo y se identifica con Cristo tiene todo, aún careciendo de todo. Por eso, todo cuanto se emprende y se hace, todo cuanto se predica, se educa y se enseña, debe tener un solo horizonte: Jesucristo. Desde Cristo y para Cristo. Como dice esa sesión de San Pablo, ¿no?, de sus cartas, para que Él reine, ¿no? De ahí que cuando escuchamos nosotros hablar, como en el Instrumentum Laboris, de una educación en perspectiva ecológica y de que esto promueve el bien vivir, el buen convivir, el buen hacer, nos vienen ganas de decir: muchachos, acá alguien se robó a Cristo, acá había un Cristo, ¿alguien lo vio? Nos habían dicho durante 20 siglos que no hay vida buena y santa sin educación en perspectiva evangélica y en clave divina, y resulta que el quid de la cuestión estaba en la Ruda Macho. El Instrumentum Laboris promueve lo que él llama, sin pudor alguno, teología indígena, ecoteología y también teología indígena panamazónica, que vayan a saber ustedes qué sea, aunque podemos adivinarlo porque se nos dice que esta teología no se contenta ya con la Sagrada Escritura y la tradición católica como fuente de la revelación, sino que ahora obtiene sus luces teológicas, palabras textuales, de la voz de los pobres, número 144, de los clamores de los pueblos, esa es la fuente de revelación, y de la tierra, número 18, supongo yo que sea de los temblores de tierra, ¿no? Y que desde allí es de donde hay que pensar la fe, número 18, quizás porque cuando la tierra empieza a sacudirse uno se acuerda de Dios y de todos los santos, incluso si es atea. Incluso se nos dice que el territorio amazónico es un lugar teológico, fuente de reflexión teológica y, expresión sublime, lugar epifánico de Dios. Señores, si ustedes piensan que estos teólogos están fumados, yo no me meto. En fin, estamos azorados, pero no deberíamos sorprendernos. No hay nada nuevo bajo el sol. Esto ya pasaba en tiempos de los apóstoles. A los Gálatas, San Pablo los reta porque se han pasado, dice, a otro evangelio. Y a los Corintios les dice que hay quienes se presentan predicando otro Jesús y un evangelio diferente del que les enseñó. Y de esto se trata. Hoy nos quieren dar otro evangelio. Un evangelio donde ya no se nos predica que debemos reconciliarnos con Jesucristo, como dice San Pablo en esta carta a los Colosenses, sino con el ecosistema en un proceso de conversión ecológica, en palabras textuales, ¿no? De las 35 veces que aparece la palabra conversión, 13 se refieren a esta dichosa conversión ecológica, que no entiendo qué es. Porque parece que los nuevos oprimidos no son ya los pecadores que el diablo tiene enlazados, sino los árboles amenazados por el efecto invernadero y el calentamiento global. De ahí nuestro angustiado clamor a la moda del humo de Satanás, que se vierte en este mundo por chimeneas y caños de escape, líbranos, Señor, ¿no? ¿De qué clara es? Como nos advierte alarmado el Instrumentum Laboris, dice, es preocupante que hoy en día estamos ya... ¿En qué? ¿Cuál es la amenaza? Entre el 15 y el 20% de deforestación. ¿Y del anticristo alguna noticia? Bien, gracias, viniendo en bicicleta para no contaminar. Por eso nos toca a nosotros la tarea de atarnos firmes al mástil de la fe como nuevos Ulises. Porque mientras navegamos por esta época que nos ha tocado surcar con nuestras frágiles barcazas, son innumerables las sirenas que buscan hacernos naufragar con sus sugestivos pero nefastos cantos. Y aclaro que estos pseudoteólogos los llamo sirenas no porque parezcan atractivas señoritas, sino porque son medio pescados. Para terminar, estamos ante una crisis teológica y de fe sin precedentes. Pues tienen muchos ya de historia, confesar, ciertamente, ¿no? No sin precedentes, perdón. Pero es una crisis, aunque ya precedida de muchas otras, de las gruesas. Esta es de las gruesas. Contra todos los errores que llueven como metralla a nuestro alrededor, San Pablo proclama sus verdades cristológicas a modo de trompetazos, con expresiones, como han visto, afiladas como bayonetas. Ellas deberían grabarse en nuestras mentes y corazones. También a nosotros, como antaño a los cristianos del Valle de Licos, nos quieren rapiñar el núcleo más medular de nuestra fe. Nos quieren robar, sencillamente, a Jesucristo. Muchos pastores no se dan cuenta, otros se hacen los distraídos y algunos son parte de la banda. Pero San Pablo sigue hablando por sus cartas y no hay modo de hacerlo callar. Nada más.